En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12 y 40 minutos. Guillermo García, muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martín. ¿Cómo estás? Pues de vacaciones. ¿Estás de vacaciones? ¿Hasta cuándo estás de vacaciones? Hay un láser aquí dentro. Es Steven, que lleva 2 años en la radio y todavía no sabe que hay que colocarse el micrófono antes de empezar. Estamos en una discoteca. Bueno, Steven siempre lo está. Sí. Es que ya ha vuelto. Joder, cría fama. El hijo pródigo. Sí. ¿Que ha abierto el mercado del claustro o todavía no? Aún no he ido, aún no he ido. Hasta que no llegue no se inaugura. Voy la semana que viene. Está la ruta del bacalao y la ruta de Yopis. Entonces se abre la semana que viene, seguro. Bueno, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo te han ido las vacaciones por Santander? Bien, hasta que viene un tal Valverde y me las amarga. Ay, ay. ¿Valverde, seguimos con el hashtag? No, yo ya paso de dimisión. Ya, al final se caerá por su propio peso. Que lo renueven 5 años si puede ser. Es una vergüenza. Sois unos incendiarios. Una vergüenza. No, incendiarios, tenéis no, ni realidad. Puta idea. Valverde, no, hashtag. Valverde cagó dimisión. O renovación. Pau, renovación. Exacto. Renovación. Vamos a renovación. Vaya chollo que tiene los rivales. Ya sabemos que a Pau Puig le encanta Valverde. En fin. Oye, ¿qué tal? No es que me encante. Bueno, ¿cómo empezamos hoy? Madre mía. Esto que acabas de escuchar. Vamos a bajar un punto. Parecéis nuevos. No, no ha habido agresión, ¿eh? Todavía. Lo hablaremos ahora cuando entremos en materia. No os preocupéis. Los Grand años temas. Te delatan, nena, estás fuera de sitio. Ostras, tío. De verdad, yo... Bueno, mejor que los Pecos. Vas de caza, que has venido a buscar. Venga, sigo. Bueno, está. Barnen, del 79. El penalti Cantarín. Estás desenfrenado, ¿eh? En todo. Desatado. Pues muy buenas tardes, comenzamos el penalti. Muy buenas tardes de estar aquí en el penalti, sobre todo que estés tú. Algún día hablaré de ellos, señores. Toni Puig, ¿qué tal? Muy bien. Steven Llopis. Buenas tardes. Pau Puig. Buenas tardes. Muy bien. Pues arrancamos con la Liga, Pau Puig. Pues sí, arrancamos con la Liga y esta semana se jugó la doceava... Me están troleando, ¿eh? Señores directores del programa, me están troleando. Esta semana se disputó la doceava jornada de la Liga Santander. Una jornada que no sé si os habéis dado cuenta, pero ha venido cargadísima de goles, porque hemos tenido... Desde un 3-2 en el Atlético de Madrid con el Atlético de Bilbao. Hemos tenido un 3-4 que el Barcelona perdió contra el Betis. Valverde dimisión. Joder. Y un 2-4 del Madrid, ¿no? Partidos con muchísimos goles y la verdad que bueno, dejan la Liga pues otra vez muy apretadita. 24 puntos para el Barcelona, le sigue el Sevilla con 23, empatado a puntos con el Atlético de Madrid y con él a la vez. Y quedarían quinta plaza el Español y ya un punto por debajo, sexto en la clasificación, poco a poco escalando, el Real Madrid. Una de las noticias positivas de la Liga es sobre todo el crecimiento de algunos de los equipos, como el Alavés, el Valladolid, el Español, el Sevilla. Y hacía tiempo que está ahí, pero es interesante para la Liga en sí. En el caso del partido del Betis, me gustaría resaltar dos jugadores, sobre todo dos jugadores, aparte de Lo Celso, que es un jugador que viene de Paris Saint-Germain, es un jugador con una trayectoria, aunque es muy joven. Me gustaría hablar sobre todo de Junior Firpo, un jugador hispano-dominicano, llamado a ser uno de los grandes laterales para sustituir en algún día a ese jugador que tanto quiere Luis Enrique, a Jordi Alba, y sobre todo a Joaquín Sánchez. Ya aparte de ser un tío muy gracioso, de ser un personaje de la Liga, Joaquín se está mereciendo, creo, no sé tu punto de vista, creo que Joaquín se está mereciendo estar en la selección. Bueno, yo para empezar, si hay una persona que hay que destacar esta semana, creo que sin duda es Quique Setién, porque realmente planteó un partido muy bien trabajado, lo hablábamos antes de empezar el programa con Steven, y lo cierto es que supo jugar y supo leer muy bien el partido, trabajaron muy bien a la contra y supieron buscarle constantemente la espalda a la defensa del Barcelona, que yo la vi... Era el partido totalmente que esperábamos del Betis, aquellos que nos hemos cascado las jornadas del Betis. El Correcto. Betis juega así desde la primera jornada. Juega así al toque, le gusta la posesión, combinar. Tiene un jugador, Loren, que ayer no estuvo a la altura, pero Loren es muy bueno el delantero. Pero yo creo que el problema que tuvo el Barcelona esta semana no está tanto en el saber lo que iba a hacer el Betis, sino en que si os fijáis, ahora actualmente tanto Rakitic como Artur, juegan muy adelantados. Entonces crean un agujero en el centro del campo, un espacio enorme que tiene que cubrir Sergio Busquets y que nunca tiene tiempo de recuperar. Además, tenemos laterales que suben muchísimo, porque cada vez que sube Sergio Roberto, hay que decir que sube muy bien, pero luego, aunque sí que es un tío muy físico y baja a defender, muchas veces se queda atrás y genera unos espacios tremendos. Vamos, que Iván, como siempre, Pau, defendiendo a Valverde. No, si es que esto al final caerá por su propio peso. Pero si es que Valverde no planteó mal el partido. Mira, yo creo, Pau, que la diferencia entre un entrenador y Valverde es que con Valverde, ahora mismo de aquí a 15 días, jugamos en el campo del Atlético de Madrid. Te podría decir la alineación del Barça, si no hay lesionados de última hora por selecciones, y no me equivocaría en ningún nombre. Pero si te vas a quejar esta semana. Sentó a Dembélé, sacó a Malcolm. No, bueno. Dembélé no se presentó en entrenamiento. No se presentó. Bueno, lo siento. Bueno, aunque se siente ayer, pero ejemplo, lo sienta. Ayer, por ejemplo, tiras por lo fácil. Recuperas a Messi, pongo a Messi, que igual Messi no estaba a tope a pesar de que metió dos goles, pero tampoco no... Yo le vi bien, ¿eh? El otro que era Suárez, que juega sí o sí por decreto, ¿eh? Sí o sí, por decreto. Es imposible ver a Suárez igual que Piqué o Rakitic, que ayer Rakitic acabó expulsado, pero bueno, Rakitic lleva desde la primera jornada, ¿eh? Tampoco. Pero escúchame, Rakitic, yo no sé qué tenéis que decir de Rakitic, porque está haciendo unas jornadas y unos partidos últimamente. Pues Modric, que no se aguanta. Que no. Perdona, Modric, no confundamos. Modric es una cosa y Rakitic es otra. Rakitic está haciendo partidos buenísimos. Y Artur, antes de que continúes, te tengo que decir una cosa. Tiene que acabar de adaptarse a lo que es el juego del Barcelona. Claro. Pero yo le estoy viendo la manera en la que aguanta el balón, la manera en que le da la vuelta y cómo pausa los partidos, a mí me recuerda mucho a Xavi, ¿eh? Salvando las distancias de Xavi. Acordaos que Pau es el que defendía a Lopetegui. Solo digo eso. Volvemos otra vez. Mira, vamos a hablar del Madrid ahora. Va, venga. Pero hoy ha tocado yo, conmigo. Por ejemplo, veo los últimos partidos de Arturo Vidal y yo creo que este tío tiene que ser titular. Tiene que ser titular. Se lo está ganando. El problema es que sí, está bien. Lo que pasa es que cuando tú pones a Arturo Vidal, pierdes creación en el centro del campo, porque es un tío muy físico. Si tú pones a Busquets, porque ¿qué vas a quitar a Busquets para poner a Vidal? Yo ayer, por ejemplo, Artur no hubiera salido. ¿Y qué sales? ¿Con dos mediocentros Arturo defensivos? Vidal. Sales con jugadores que defiendan cómo ataca el Betis. Es que no tiene más historia. Aleñá salió en 20 minutos y corrió más que algunos en dos jornadas, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene la misma calidad que tienen otros jugadores, pero no sé. La verdad es que... A mí el Betis no me sorprendió ayer. Yo me esperaba eso del Betis. Sí, el primer gol sí que es cierto que Sergio Roberto llega tarde porque se sube demasiado y no hay nadie que lo cubra, que es un desajuste defensivo en toda regla. Piqué no está. Es que no está Piqué. No, pero es que hubo más. Sí, hubo muchísimos desajustes defensivos. Si es que no os lo estoy criticando. El problema fue ese. Y hay una mano que saca Ter Stegen abajo a un disparo raso que aquello es, bueno, una salvación. Hay otra jugada que también, o sea que... Según mi padre, 50 años, más de 50 años de socio del Barcelona, no soporta a Piqué, el juego de Piqué. Es que no se sostiene. Me pone muy nervioso. Muy nervioso. Y se nos une a la tertulia Germán Muñoz. Hola, Germán. Hola, queridos, buenos días. ¿Cómo estamos, Germán? ¿Con Oxon? Bien tarde, pero contento. ¿Qué tal, Michael? Michael, muy bien. Michael, la Liga. Bueno, supongo que estabais hablando, que venía en el coche escuchando el tema del Barcelona, sobre todo. Me estaban criticando a mí, básicamente. Ah, ¿solo a ti? No, a Valverde. A Valverde, y atacándome. Y de paso. Bueno, Valverde, creo que lo hemos comentado muchas veces aquí, me parece que creo que estamos todos de acuerdo, que es un tipo que, bueno, no plantea las cosas, tiene mucha suerte de la plantilla que ha recogido y no... Tiene el tema del Dembélé, que es espectacular lo que está pasando con este chico, porque yo no he visto, creo que es la primera vez en la historia del fútbol que un chaval mete un gol, que es un empate a dos, y ni siquiera le miran para... ya no digo acercarse a saludarle. A mí, es que la llegada al Barcelona ya me preocupaba sobre este chaval, un chaval que renunció a jugar con el Borussia de Dortmund, sí. que se negó a jugar para ser vendido, ya te habla de que es un jugador que no va a triunfar en un club como el Barcelona. Bueno, un tipo está muy aislado, que es verdad que tiene unas condiciones que podría ser, pero no... Yo desde el primer momento que le vi jugar en el campo, con Luis Suárez no tiene ningún tipo de feeling. Y hablamos ya de banquillos, hablamos de vestuarios, y esto hay que tenerlo muy claro. Y es que cuando en un vestuario tú entras con mal pie, es algo que ya te va a costar arreglarlo. Y si encima, si tú llegas con humildad, con trabajo y vas haciendo, pues bueno, pues poco a poco te vas ganando el respeto. Pero en el momento en que tú no eres capaz de llegar a un entreno, por favor, que somos futbolistas profesionales, que estamos hablando de gente que cobra millonadas por ir a jugar al fútbol, que seas incapaz de llegar al campo a tu hora, eso sí que dice mucho de ti como profesional. Eso dice muchísimo de ti. Totalmente de acuerdo. Me gustaría hablar de un equipo, me duele, Iván, me duele, pero tengo que hablar de un equipo que es el Real Club Deportivo Español. Un equipo forjado con jugadores de la cantera, que juega con 8 canteranos. Súper trabajo. Que le ha costado Dios y ayuda y pérdidas de jugadores constantemente y que está en este momento en los puestos de honor, me parece. Y con la economía como la tiene. Y con la economía como la tiene, que está, bueno, dirigida por un chino. Por un chino y cogido con alfileres. Sí, es verdad que están haciendo un temporadón. No, hombre, es que eso es lo que tiene que ser. O sea, al final, y es un poco a lo que vamos a volver dentro de no mucho tiempo, a equipos que se forman con los jugadores que se están trabajando dentro de la misma cantera, porque el mercado de fichajes hoy día está muy, muy, muy limitado. Y es para. Y cuando quieres un buen jugador, eso es para los bolsillos más ricos, ¿eh? ¿Tienes esa opción o tienes la opción del Alavés, que lleva muchos años fichando jugadores que descartan los grandes y haciéndolos buenos? O equipos como Eibar, que, bueno, a ver, tiene un mérito increíble el equipo de Eibar, con un director técnico que se llama Gara Garza, exjugador de la Real Sociedad, que se dedica a reclutar jugadores, pues eso, con un perfil de jugadores que hacen bueno el vestuario, que a veces al final, hola Dembélé, consiguen hacer un equipo. Bueno, pues te veo muy suelto, te va muy bien estar por Mallorca. Sí, la verdad es que sí. Has venido con mucha energía y renovado. Sí, pero la verdad es que se echa de menos, ¿eh? Sobre todo la radio. Sobre todo a ti, amigo. Ya sé que ha quedado muy gay esto, pero... Lunes y lunes no estás por aquí. Ha quedado muy gay. ¿Qué tenemos este fin de semana, Pau Puch? Para este fin de semana, la Liga... Bueno, brevemente, con lo que comentabais de Lopetegui, quiero hacer un pequeño punto, y es que actualmente el equipo que está jugando la Liga del Real Madrid es el mismo que planteaba Lopetegui, ¿eh? No ha cambiado nada, es simplemente una cuestión de actitud o de energías, llamarle como queráis, bueno, pero el sistema es el mismo. Que han ganado al Victoria Pilsen, ¿eh? Que es Victoria Pilsen y el Celta, que se cargan al entrenador. Ojo con el Celta, que por cierto, poco se ha hablado del golazo que mete Hugo Mayo ayer. Porque el gol es brutal. Muy buen gol. Turno rápido de penalti. ¿Equipo revelación de la Liga? El Real Club Deportivo Español. Español, sí. ¿Steven? Español. ¿Pau? A la vez, me gusta mucho. Cómo ¿Iván? Va. Yo creo que el Español va a acabar en zona media-baja. Amigos. Es verdad, yo creo que el Español va a acabar zona media-baja. Creo que aguantan el tirón. Para mí el equipo revelación, el Betis ya el año pasado... Y estaba realizando buen juego. Pero este año, el Betis, ojo al Betis, ¿eh? Equipos que se mantienen son el Sevilla y el Atlético de Madrid, que siguen a un tono. Y las grandes decepciones de momento están siendo, por este orden. ¿Y el Real Madrid? No, escucha. El Real Madrid está jugando espectacular. No, un momento. El Real Madrid en estos momentos es cuarto a 4 puntos del líder. No, pero hablamos de sensaciones, no de clasificación. Pues pregunta las sensaciones que tienen Valencia. El Valencia y el Villarreal. Eso Valencia, sí que tienen buenas sensaciones. Y además el Valencia yo creo que tiene muy buen equipo, ¿eh? Y el Atlético, sí, y el Atlético, sí, de Bilbao. A la Isidia. Es un equipo de primera. Sí, pues le queda poco. De momento. Tiene un jugador que yo lo tengo en la Liga Marca, el Rodrigo este. Rodrigo Moreno. Que el día que meta los goles para adentro. No te llamo Trigo por no llamarte Rodrigo. Guillermo, el día que este chico los meta para adentro, se va a inflar. Porque tiene 3 manos a manos con el portero. En el campo del Getafe no mete ningún. Pero sin portero y ahí no los mete. Bueno, ojo con David Soria, que es muy bueno, ¿eh? Como Julio Salinas. Como portero. David Soria, yo ya os digo ahora que el año que viene se irá a un equipo. Vale, pues David Soria jugará en segunda división el año que viene, lo ha dicho Pau Puig. ¿Sabéis que Pau Puig ha debutado en el mundo deportivo como articulista? Sí, muy bien. ¿El mundo deportivo? Sí. Gracias, sí. Chicos. Pero en la sección de The Gamer. porque Pau, ¿tú qué tienes? ¿Qué es lo que haces tú en Twitter? Organizo, bueno, en Twitter no, yo a nivel nacional organizo una liga de Call of Duty... semiprofesional. Le pagas un menú la próxima semana a Tony Puch. Claro. Que es el juego aquel para... El de tiritos, ¿no? En 2 semanas ya hemos repartido 250 euros en premios. No quiero... ¿250.000? No, sin... tanto... sin 1.000. Vale. ¿Quién paga los premios? Pues tenemos SQ, que es una empresa que nos ayuda y nos patrocina. Y luego, pues, con las inscripciones de los equipos, pues vamos haciendo el... Es algo muy ajustado, de momento estamos empezando, va muy despacio, pero... ¿Cuánto paga cada equipo? Depende del torneo. Hay diferentes torneos. Eso, si quieres, un día me traes y te lo explico todo bien, pero... No, yo era para hacer cuentas rápidas. No, por ejemplo, esta semana se ha disputado un torneo de plata, que son 8 euros de inscripción por equipo. Basta. Ha habido 22 equipos. Se han dado 120 euros en premios. Tu Twitter, por favor, tu cuenta. Señor/Puch. Señor-Puch. Perdona, aquí el único señor Puch que hay soy yo. Steven, ¿te atreves a con el básquet? Sí, podemos probarlo. Venga, vamos. Bueno, ganó el Menorca fuera. Mira qué serio está tú. ¡Bravo! ¡Bien! Se nos pone serio. Oye, por cierto, hizo un amiguito del Menorca Básquet. ¿Sí? Jiménez. ¿Pitu Jiménez? Pitu Jiménez. Sí. Ah, es amigo nuestro. Estuvo por aquí hace poco en los estudios de Onda Cero. Un buen tipo. Sí. Madrileño. Sí. Del Madrid, pero no le gustan los valores del Madrid. ¡Hala! No. Cómete esa. Sí, sí, la verdad es que además... Es muy humilde, es buena gente y tal. Y es un jugadorazo. Sí, sí, sí. Pasa es que ahora está entre que está lesionado tal y no pobre, no puede. Venga, Steven, dale caña. Venga, pues ganaron el Menorca en Almansa. El resultado fue de 60 y... Espera que lo tengo por aquí. Steven, 56-64. Sí, es verdad. El Menorca está 2-5, número 10. O sea que, y bien, la semana que viene juega el miércoles aquí, en Menorca. El miércoles. Juega contra la Roda, ¿no? Contra la Roda, sí. Tú vas partido a ir como socio. Sí. Partido súper difícil, pero bueno, si gana ya estaremos ahí metidos para luchar contra el descenso y nada. Espérate, vamos a meterle un palito al Menorca Básquet. Ya sé de qué vas a decir. Creo que hemos intentado tramitar una acreditación, ¿no?, para el Menorca Básquet. Sí, lo hemos intentado. Y la respuesta es... Que o damos el partido o que nada. Que o retransmitimos el partido o nada, ¿no? Sí. Eso es la respuesta. Habría que decirle al Menorca Básquet que no hay ninguna emisora de radio que retransmita un partido, porque no hay espacio en una radio generalista para retransmitir un partido. A esos horarios. Antes lo hacía otra emisora y lo hacía a través de una subemisora. No lo hacía a través de la emisora principal. Por este motivo, si alguien nos escucha en el Menorca Básquet y si alguien tiene ganas de continuar dando impulso al baloncesto en esta isla, a ver si facilita más las cosas, porque imagínate tú que llegamos a CB un día. Nos piden, bueno, hasta yo qué sé, todo tipo de datos. Llopes, estás vetado a partir de ahora del campo. No, hombre, pero si es que además es socio. No, sí. Es que además es socio. Es una pena que se pongan palos en las ruedas para hacer esta clase de cosas cuando quieres apoyar, ¿no? El año pasado, cuando el equipo estaba en EVA, una división que nadie sigue, es la cuarta división del baloncesto español. Bueno, aquí sí que la siguen, ¿eh? Aquí sí que la siguen. Nosotros difundimos a través de Onda Cero el penalti, difundíamos la información del Menorca. Estamos intentando ayudar al Menorca Básquet. Estamos haciendo la misma información que hacen otros medios de comunicación en la isla y a nadie se le ocurre coger un teléfono, levantar y llamar, por ejemplo, a la redacción del diario Menorca y con un par de narices decir lo que dicen, por ejemplo, a la persona de esta casa que pide una acreditación. Porque no hay narices. Y entonces, pues es lo mismo y hay que decirlo. Igual que cuando ganan, felicidades chicos, habéis ganado, en la gestión de acreditaciones es un cero a la izquierda. Aquí y si tienen algún problema, que llamen en esta emisora, que pregunten por un servidor, Iván Martín, y lo hablamos directamente. Pero como damos el teléfono a antena. No, pero 971-35-64-78. Y al final hemos de ir así en esta isla, que somos cuatro gatos. Se van, y no las vacaciones te han sentado espectacular. Viene de Santander. ¿Puedes repetir el teléfono? Sí, 971-35-64-78. Pero... Esteban, que igual es una chorrada para muchos, pero que no es tanta chorrada, que no hay narices para hacer lo mismo con otros medios. Ya. Que no lo hagan, ya está. Acreditación a Esteban Llopis. Gracias. Hashtag acreditación. No, hashtag acreditación Esteban Llopis. La conseguiremos. Ya puedes ir el miércoles, ¿no? ¿Qué va a entrar? Va a entrar quien yo sea al estudio. En la puerta le van a decir, no, usted no. Mira, no puede entrar. Va a ver una foto poniendo... wanted. Sí. Persona non grata. Este señor no puede entrar. No puede entrar. Puedes venir, ¿no? ¿El miércoles? Yo puedo venir, sí. Podría, no sé. Contigo no. Hemos de ir a las noticias. Ahora, como y luego entramos con una campeona del mundo de motociclismo. Oye, Esteban. Pero tú vas a ir el miércoles, ¿no? Sí, claro. Acreditación, acreditación. ¿Tú crees que nos están escuchando? Acreditación, ya. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Venga, más les vale. A ver si hacen un poco Es que es verdad, trabajo. Tío. Es que, joder, estamos dando... Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les vamos a avanzar algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle en Noticias Mediodía, empezando por el acuerdo político entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Poder Judicial, que va a colocar a Manuel Marchena al frente del Consejo General y del Supremo. Ya se baraja un nombre para ocupar su puesto como ponente y presidente del tribunal que va a juzgar el procés, el del magistrado Andrés Martínez Arrieta. Eva Llamazares. Aunque Manuel Marchena seguirá en sus funciones hasta el nombramiento, fuentes del Supremo dan por hecho que su sustituto será el magistrado más antiguo del tribunal, Martínez Arrieta, progresista, que asumiría la presidencia del tribunal que juzgará el procés y también sería el ponente de la sentencia. La magistrada Susana Polo, también progresista, pasará a integrar este tribunal de 7 magistrados. En el mundo judicial hoy hay muchos halagos para Marchena, destacan de su mandato la convocatoria de numerosos plenos sobre asuntos trascendentales y su trato cordial en lo personal, aunque ha generado división y el sector más progresista del Supremo lo critica por su escoramiento indisimulado a la derecha. Según confiesan a Onda Cero, el PSOE ha negociado fatal porque el poder real lo tiene, dicen, el presidente. Ciudadanos habla de pacto de la vergüenza y en Podemos exigen al Ejecutivo que sean los propios jueces los que elijan a los vocales del Poder Judicial y que además una mujer presida el órgano de gobierno, José Manuel Gabriel. Podemos quiere una mirada femenina en los principales órganos institucionales y por ello defiende que la presidencia del Consejo del Poder Judicial la ocupe una mujer. La portavoz de Podemos, Noelia Vera, quiere también que los miembros de ese órgano no salgan elegidos por motivos políticos, sino profesionales. Hay conversaciones, se están formalizando, pero nuestra única exigencia son dos. Una, que haya mujeres presentes y dos, que los criterios sean por profesionalidad y por neutralidad y con un currículum avalado de profesionales que han trabajado de verdad por una verdadera justicia en este país y no al servicio de los poderosos y no al servicio de ningún partido político. Podemos denuncia también la elevada carga política de sentencias recientes como la del máster de Pablo Casado. Pues hablando precisamente del máster de Pablo Casado, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid elimina de su oferta académica más de 100 másteres y cursos de expertos no oficiales que impartía a través de empresas privadas con las que tenía convenios. Explica en una nota que esta revisión forma parte de un proceso de regeneración tras las irregularidades detectadas en los cursos de Cifuentes, Montón o Casado. Más cosas, Junts per Catalunya anuncia que va a pedir en el Parlament que se cree una comisión de investigación sobre las supuestas actividades delictivas de personas vinculadas a la familia real. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo. El vicepresidente del Parlament, Josep Costa, de Junts per Catalunya, ha asegurado que en parte esta comisión es la respuesta a la decisión del gobierno central de llevar al Constitucional el rechazo del Parlament a la monarquía. Y visto que una se castiga o se pretende castigar a este Parlament por expresar este deseo de la inmensa mayoría de ciudadanos y también por el hecho de que el Congreso de Diputados, las Cortes Españolas, se han negado a investigar nada que tenga relación con la monarquía. Por ello pretenden investigar las presuntas presiones a las empresas para que abandonaran Cataluña después del 1 de octubre, las estructuras de corrupción como la del caso Urdangarín y los supuestos fondos irregulares del anterior monarca en paraísos fiscales. Y en Algeciras ha entrado en prisión el acusado de haber abusado sexualmente de su hijo de solo 19 meses, al que contagió el virus del papiloma humano. Redacción en Algeciras, Alberto Espinosa. La investigación, que ha culminado ahora con el ingreso en prisión del padre del menor de 19 meses, arrancó el pasado mes de agosto, cuando los servicios de pediatría del Hospital de la Línea denunciaron los hechos en la comisaría. El pequeño presentaba un desgarro en el ano y verrugas por la enfermedad del papiloma que le había contagiado el propio padre. Una vez que se llevó a cabo el registro domiciliario para detener al sujeto, los policías hallaron 5.000 cajetillas de contrabando de tabaco, por lo que ahora al detenido se le imputan un delito de agresión sexual contra un menor en el ámbito familiar y otro contra la hacienda pública. Y un apunte más, el primer ministro canadiense Justin Trudeau confirma que Canadá ha escuchado las grabaciones del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que demostraría que habría sido asesinado dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul. Deportes con Esther Rodríguez. El Real Madrid confirma los malos pronósticos respecto a las lesiones de Casemiro y Nacho. El brasileño sufre un fuerte esguince de tobillo con afectación de sindesmosis por la dura entrada de Maxi Gómez y puede estar entre 3 y 4 semanas de baja. Más tiempo estará Nacho fuera de los terrenos de juego. Tras las pruebas realizadas, se le ha diagnosticado una desinserción del ligamento colateral interno de la rodilla derecha y los médicos estiman que estará de baja unos dos meses. Mañana conoceremos el alcance de la lesión de Reguilón, que también se lesionaba en este partido del Real Madrid frente al Celta. Nacho es una de las ausencias en la concentración de la selección española, que comienza en unos minutos en Madrid. A la 1:30 ha citado Luis Enrique a sus hombres y esta tarde dirigirá el primer entrenamiento de cara al partido ante Croacia, decisivo para la clasificación para la final a 4 en la Liga de las Naciones. En 55 minutos volvemos con más noticias, ya saben, con todo lo que está pasando este lunes 12 de noviembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Donde al En Apalliser hemos vuelto a hacerlo. Una nueva exposición única en Baleares, con más de 800 productos ambientados en 60 espacios llenos de diseño, funcionalidad y calidad. Seguimos creciendo, renovando e innovando. Apalliser, profesionales de la construcción siempre en tu vida. El asistente de conducción de última generación ProPilot del Nissan Qashqai es tan cómodo y seguro que estamos grabando este anuncio mientras lo probamos. Entra música. Y ahora llévatelo con un nuevo motor de gasolina de 140 caballos y 3 años de mantenimiento desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan Nigorra Baleares, en Palma, Manacor, Ibiza y Mahón. Amb el programa Patis Oberts, els patis de les escoles de Maó s'obren fora de l'horari escolar com a espai d'ús públic per infants, adolescents i famílies. Els dilluns obrim el pati de l'escola Maria Lluïsa Serra i els dimecres obrim el pati de sa graduada. T'esperam a partir de les 4:30 del capvespre. Vine a passar-t'ho bé amb el programa Patis Oberts. Organitza l'Ajuntament de Maó. Els menors de 8 anys han de venir acompanyats. Imagines un món que valori el gust de l'autèntic? A Kelly volem posar el nostre granet de blat en tota naturalitat. Perquè reconeguis el gust Mallorca en cadascuna de les nostres Kellys, quelites, tapes, picos, sense additius ni conservants. Converteix cada ocasió en tota una experiència 100% natural, 100% saborosa i, sobretot, 100% Kelly. Dejé mis miedos en el cementerio y con cada escombro he creado un imperio. No por ser un loco o un genio, la perseverancia me cubre de premios. Hoy todas las caras se giran si el odio me admira, yo no lo planeé. Os abro el libro de mi vida, las dudas de Dios me motivan, lo sé. Quien no creyó en mí no lo culpo, nunca salí guapo en el póster. La flor que pisaba el tumulto ahora es el árbol más alto del bosque. Grande quería ser grande, por eso esculpían mis letras diamantes. Grande debía ser grande, lo tuve que hacer por mi hermana, mis padres. Bueno, pues el penalti se viste de gala porque tenemos el grandísimo honor de saludar a Ana Carrasco. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar en la tertulia del penalti. Nada, gracias a vosotros. Bueno, Ana Carrasco es una mujer piloto murciana de motociclismo, 21 años, y es la primera mujer en ganar un mundial de motociclismo de velocidad Super Sport 300. Bueno, qué hito histórico, ¿no, Ana? Sí, la verdad que estoy súper contenta de haber conseguido ganar el campeonato. Era el objetivo de la temporada y creo que todo el equipo ha trabajado muy bien, así que, bueno. Creo que todos merecíamos este resultado. Bueno, esto fue el 30 de septiembre y corres en el equipo Kawasaki. Sí, sí, esta temporada he corrido en el equipo de Kawasaki de David Chalón y la verdad que bueno, muy contenta de todo el trabajo de todo el equipo porque bueno, el año ha sido difícil, el reglamento ha ido cambiando a lo largo de la temporada muchas veces y creo que el equipo ha hecho un buen trabajo adaptando siempre la moto a todas las condiciones. Bueno, pues Ana, para todos los oyentes, es una mujer que ha entrado en los anales de la historia del motociclismo. Primera mujer en puntuar en un mundial de Moto3, primera mujer en conseguir una vuelta rápida, y ahí es nada, primera mujer en conseguir una pole position. Ana, empiezas con 3 años en las motos y creo que tu primera competición fue a los 4 años. Sí, empecé a los 3 años porque mi familia siempre ha estado relacionada con el mundo de la moto. Mi padre es mecánico, así que prácticamente desde que nací ya tuve la primera moto. Y sí que a los 4 años fue cuando empecé a competir. Entonces, en Navidades o en Reyes, en vez de muñecas, que eran motos que te compraban, ¿no? sí, normalmente sí. Muy bien. Tu ídolo de piloto, tengo entendido que me lo dijo un pajarito, que es Casey Stoner. Sí, siempre ha sido uno de mis pilotos preferidos. Bueno, yo tengo que agradecer a tu responsable de comunicación, José Miguel Dilla, que esta entrevista ha sido posible, así como a nuestra compañera de Radio Marca, Natalia Freire, que nos pasó el contacto. Y dicho esto, Ana, ¿cómo ves el nivel en España de pilotos femeninas? Bueno, ahora mismo falta tiempo, está claro. Sí que estamos mejorando mucho en los últimos años, creo que los resultados que vamos consiguiendo ayudan a que la base vaya creciendo y que, bueno, sobre todo que de aquí a unos años sea más normal el hecho de ver mujeres en el campeonato del mundo. Muy bien. Toni Puig, ¿le quieres hacer una pregunta a nuestra gran campeona, Ana? ¿Qué tal, Ana? Felicidades. Muchas gracias. Mira, una cosa que me hizo... Yo vi la carrera, ¿vale? Me emocioné muchísimo cuando ganaste. Me emocionó muchísimo cuando ganaste como piloto. Me explicaré. Yo oía algunos comentarios de gente que hablaba de que tú o María Herrera, estabais en el campeonato como si fuera un cupo. Ahora ya les puedes dar una bofetada en la cara a todo el mundo que decía eso, porque ahora has ganado como piloto, independientemente de que seas mujer o no. Tú eres una piloto y estoy feliz por eso. ¿Ahora por fin crees que te van a tratar como una piloto? No, una piloto. Bueno, sinceramente sin... creo que en los últimos años ya se me ha tratado así. Está claro que ganar un mundial ayuda. Me ayuda a mí y ayuda a todos los pilotos. Al final tengo un respaldo de cara al futuro. El bueno, haber podido demostrar que eres un piloto capaz de ganar un mundial te abre muchas puertas. Entonces creo que me dará buenas oportunidades de cara a los próximos años. Claro que sí, Ana. A mí lo que más me emocionó fue a la persona que le dedicaste el título, si lo quieres explicar un momentito. Bueno, sí, le dediqué el título a Luis Salón porque, bueno, tenía una buena amistad con él y también con su familia y bueno, prometí que si algún día consiguieran un campeonato del mundo, se dedicaría a él. Pues ese gesto te honra. Y aquí tenemos a Daniel Fernández, que también está metido en el mundo del motociclismo. Daniel, ¿le quieres hacer una preguntita a nuestra campeona Ana? Lo primero, Ana, enhorabuena por la gran temporada que has hecho junto a tu equipo. Y lo segundo es, ¿cómo ves de cara al año que viene tu temporada? Bueno, muchas gracias. De cara al año que viene estamos terminando de cerrar el proyecto. Así que, bueno, el objetivo es seguir siendo un piloto de Kawasaki y en el mundial de Superbike. Así que, bueno, veremos un poco, falta por ver en qué categoría, pero creo que en un par de semanas se sabrá. Dentro de un ratito hablaremos también con tu team manager, el jefe de equipo, el mallorquín David Salón. ¿Cómo de importante es la labor de un jefe de equipo? O sea, ¿esto es vital para llegar hasta donde has llegado tan alto? No, está claro que para ganar un campeonato es importante el trabajo del equipo, la moto. Al final necesitas que todos los factores funcionen bien. El haber estado en el equipo de David y haber contado con él, está claro que no ha dado un plus de experiencia, sobre todo a la hora de afrontar situaciones más complicadas. Y que, bueno, el equipo creo que ha trabajado muy bien y un poco todo en la misma línea, y creo que por eso hemos conseguido ganar. Bueno, y ahora que prácticamente la has ganado todo con piloto, ¿cuáles son tus propios...? O sea, yo creo que el sueño de tu vida, me parece que ya lo has cumplido. ¿Es así, Ana? Sí, al final mi sueño era ser campeona del mundo. Está claro que ahora que lo he conseguido, hay que intentar plantear otro objetivo, pero bueno, de cara a los próximos años, el objetivo es intentar seguir luchando por ganar el campeonato y, bueno, si podemos repetir, pues sería perfecto. Ana, ¿crees que es posible volver otra vez al campeonato del mundo? ¿Al grande? Bueno, al final creo que ambos campeonatos están creciendo, sobre todo Superbike. Y ahora mismo, sinceramente, mi prioridad es continuar aquí. Un campeonato donde me siento bien, estoy feliz de estar aquí. Tengo gente que me está dando el apoyo y el material que necesito para estar delante, así que de momento mi cabeza está mucho más en Superbike que en MotoGP. Muy bien, pues Ana Carrasco, campeona del mundo de motociclismo de velocidad Supersport 300, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Penalti Onda Cero Menorca, y desde aquí te deseamos toda la fuerza del mundo y seguiremos tus competiciones y logros. muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Ana. Bueno, pues hemos hecho una entrevista y no le hemos preguntado si tenía novio. Bueno, es que las cosas personales a veces las dejamos aparcadas, pero esta bueno, pregunta era tuya, Iván, esta pregunta sí, era para sí, ver. Pero me ha sorprendido cuando entró... Es que Toni Puig está casado, Juan Romero está casado, Germán está casado, Pau Puig está casado, Esteban Llopis también y Daniel también está casado. Ya no, vale, sí, sí. Vale. Entonces, claro, aquí tira las chinitas. Y todo el mundo está casado. Todos estáis. Seguir. Un lujazo, ¿no? Hablar con una campeona mundial. Dani, Daniel Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Daniel, eres coach del piloto de motociclismo José Luis Pérez González, de 17 años. Sí. Un menorquín aquí. ¿Cómo es que te has metido en este mundo de las motos, Daniel? Puro pasión. Desde pequeñito ya. Pura pasión desde pequeñito. Todo comenzó cuando llegué aquí a Menorca, porque en Barcelona mis padres nunca quisieron apostar con las motos conmigo, porque decían que eran un peligro. Y cuando llegué aquí a Menorca, pues ya empecé con las minimotos, empecé a conocer lo que ahora es el piloto mallorquín, y empezamos el contacto. Y hace 2 años comencé ya en serio con José Luis Pérez González, un piloto mallorquín. Y estamos luchando por una ilusión. ¿Cómo lo conociste a Yo, José Luis, lo conocí en el 2007. En 2007 fuimos con mi mujer, compré la primera minimoto, fuimos allí a entrenar y lo conocimos allí. Y a raíz de ahí fui haciendo campeonatos y lo fui viendo en los circuitos. Y hace 2 años ya estuvimos hablando y ya nos pusimos a hacer el campeonato, porque hasta hace 2 años no ha salido a correr a circuitos de velocidad. ¿Tú cuando tu piloto va, o sea, viajas de Menorca a verlo ahí in situ o no vas todas las veces, cómo lo compaginas? Yo normalmente, bueno, hago mi vida aquí, luego los días, fines de semana de carrera, vamos, salgo los viernes y nos reunimos en el circuito con los padres y piloto. Perfecto, bueno, pues luego seguimos contigo, que tenemos que llamar a David Salom, que es amigo tuyo. Gracias. Y jefe de equipo de Ana Carrasco, y ahí entras. Pues tenemos a Jaume. Tenemos al señor Jaume. Juan Romero, presenta a tu amigo Jaume, si eres tan amable. Hola, Jaume, bon dia. Oh, hola, bon dia. I moltes gràcies per compartir una estoneta de futbol amb nosaltres. La veritat que estem il·lusionats en la teva entrevista, més que res perquè, evidentment, estic entrat més a l'Espanyol i me corregeixes si m'equivoco, però ets psicòleg esportiu de futbol base, també del filial enguany i de l'equip de fèmines, no? Jaume Sabater. Molt correcte. Jaume? Sí, et sento. Vale. Avant, nosaltres, bueno, el que volíem saber, a part, és tota la feina que fas, mm-hmm. I volíem començar dient-te un poc que tu mos expliquis quina és la teva feina, la teva tasca a l'Espanyol, com a psicòleg. Bueno, doncs, sobretot, l'àrea de psicologia està dins del que és un departament, que és el que anomenem Departament d'Optimització i Rendiment, i és una de les àrees que formen part, no? Hi ha diferents departaments, i llavors tots els departaments treballem conjuntament de cara, doncs, això, no? A formar els nostres jugadors perquè puguin assolir la primera divisió, el màxim de jugadors possibles. I quant d'anys durs a l'Espanyol, ara, actualment? Doncs porto... Aquesta és la meva 13a temporada. Molt bé. Déu-n'hi-do. Jaume, jo t'haré les preguntites en castellano, si no t'importa. No m'importa. Muy bien. Jaume, ¿qué variables psicológicas se trabajan en el fútbol base español? Me refiero a atención, concentración, autoconfianza... Bueno, más que las variables psicológicas, lo que sí que deberíamos... lo que trabajamos sobre todo es el proporcionarle herramientas a nuestros jugadores para que puedan afrontar la competición, ¿sí? Entonces a través de estas herramientas, pues ellos de alguna manera se preparan lo que sería el partido el domingo, ¿no? Que es una situación en la que aparecen muchos estímulos importantes que deben saber gestionar, ¿no? Es básicamente esto, les ayudamos a prepararse la competición, a tener un plan de competición. Uh-huh. I home, una pregunta que jo m'importa bastant, crec, i els oients també, perquè sempre veiem el típic entrenador que quan acaba el partit ja ha perdut l'equip i diu, és que els meus jugadors no estaven concentrats, com si això es pogués fer de qualque manera només donant l'ordre de que la gent es concentri, es ve? Com es pot fer feina aquesta variable durant la setmana, suposo, els entrenaments? És una bona pregunta. A més, els entrenadors tenen molt molta feina a fer en aquest sentit, no? Poden ajudar perfectament els seus jugadors. Primer de tot et diria que el que s'ha de diferenciar és entre atenció i concentració, no? Al final el que volem nosaltres és que els nostres jugadors estiguin atents. La concentració és el mantenir l'atenció durant un espai molt curt de temps, allò amb màxima intensitat, no? Però nosaltres preferiblement volem que els nostres jugadors estiguin atents. I perquè els nostres jugadors estiguin atents, els entrenadors els hem d'ajudar a que ells identifiquin quins són els estímuls rellevants, quins són aquells estímuls importants de cada situació de joc, no? I per tant, en això és molt important que els entrenadors, quan presenten les tasques al llarg de l'entrenament, doncs tinguin molt clar quin és l'objectiu de la tasca que han preparat, no? Quines són els dos, tres estímuls rellevants sobre els que s'ha de fixar el jugador, de manera que quan arribi el cap de setmana en competició el jugador tingui clar en què s'ha de fixar, no? Quins són aquells moviments del company, o la pilota, o què és el que, o el defensa rival, què és allò que farà que es desencadeni tota la seva acció, no? Senyor Toni Puig. Bona tarda, Jaume. Des d'aquí hem elevat precisament, acabem de parlar des del penalti de l'Espanyol, de la seva tasca, sí. I sobretot, bueno, suposo que tu, de tots els anys que portes, has vist una quantitat ingent de jugadors que han pujat al primer equip, inclús a l'Espanyol B, sense anar més lluny, Adrià Pedrosa i Javi Puado, com els dos últims que han arribat. Teniu molta feina. Llavors, aquesta feina que es treballa prèviament o es detecta quan hi ha una necessitat específica? Les dues vies. O sigui, treballem de dues maneres diferents. En els jugadors, normalment treballem a nivell d'equips, els hi fem unes formacions a nivell general, i llavors treballem amb grups reduïts, proporcionant una sèrie d'eines perquè ells puguin fer un treball més de tipus individualitzat. I fora d'això, un treball individualitzat en grup reduït. I fora d'això, el que fem és un tipus de treball més individualitzat de quan nosaltres, per exemple, detectem que hi ha algun jugador que té algun aspecte a millorar i llavors pues, el convoquem, o ve el mateix jugador i diu, Jaume, escolta, mira, em sento així, em pots ajudar? I llavors, pues, bueno, pues, treballem a posteriori, no? Com deies. Senyor sí. Germán Muñoz. Jaume, buenos días. Hola, buenas. ¿Se trabaja también a nivel psicológico en el preparar al jugador por el impacto que pueda tener el dinero y la fama, o eso va más adelante? Mira, esta es una buena pregunta. Nosotros lo que tratamos es de darles a nuestros futbolistas una formación de tipo integral, ¿no? Entonces, por aquí, porque es muy fácil que se despisten a determinadas edades, ¿no? Y claro, pues representantes, marcas deportivas, ¿no? Y todo esto pues es un aspecto que nosotros lo que pensamos es que al final no dejan de ser pues niños, cada uno en su etapa evolutiva, y lo que importa realmente es pues darles una formación pues a nivel integral como personas, ¿no? No solo únicamente como futbolistas, sino también como personas. Y en esto pues nosotros estamos muy orientados, tanto a nivel, por ejemplo, de colaboración con algunos proyectos de tipo social que justo este año vamos a tratar de si no ya cap d'altabaix, vamos a tratar de tirar adelante, como de tema de seguimiento de estudios de los chicos y esa formación que creemos que es necesaria. Muy bien. I una cosa, Jaume, al fil de lo que contestaves ara en Germán, també feis feina sobre part dels jugadors amb els entrenadors, els directius i sobretot els pares i mares. També perquè a vegades és difícil fer-los veure que potser no arriben a professionals per molt que tinguin qualitat amb edats de futbol base, no? Sí. Sí, nosaltres, a veure, és evident, amb els entrenadors és d'alguna manera també l'eina, no?, que tenim, i ha de ser una bona eina, no?, perquè són els que proporcionen, pues, aquesta formació de qualitat pels nostres jugadors. Per tant, nosaltres hem de treballar amb aquests recursos humans que tenim, no?, i que de fet estem molt contents amb tots ells. I d'altra banda, pues, amb els pares també, no?, amb els pares, pues, perquè el que volem és que facin de pares i no facin d'una altra cosa que no siguin de pares, no? I amb això, pues, és molt important poder-li transmetre aquest missatge, i aquest missatge de la importància que té, més que això que em comentàveu d'arribar a primera divisió, explicar-los una mica el que esperem d'ells, no? Explicar-los una mica el que esperem d'ells. I el que esperem d'ells va molt en la línia, en la sintonia del que parlàvem ara fa uns instants, no? El que esperem és que ells es puguin formar com a persones, que puguin tenir una formació. No tots han d'estudiar carreres universitàries i convertir-se en grans cardiòlegs, però sí almenys tenir una mínima formació que el dia de demà els pugui proporcionar una feina, no?, i que puguin tirar endavant amb les seves vides perfectament, no? Al final tots volem el mateix, eh? Tant entrenadors com pares com el club volem exactament el mateix, per tant hem de treballar en la mateixa línia. Jaume, bon dia. Si tu, que tens més informació i estàs a Barcelona, si tu tinguessis un Ousmane Dembélé a l'Espanyol, com ho fem, això? Com es tracta, aquest cas? Mira, doncs la veritat és que no t'ho sé dir, perquè desconec. Algo he sentit, algo he llegit, però desconec totalment la realitat del que pugui estar passant allà, no? Són situacions personals i, bueno, pues falta veure, no? Falta saber exactament què és el que està passant amb aquest jugador. Senyor Pau Puig, tu també vols dir la teva o no? Bueno, jo anava a preguntar just el mateix que ha demanat l'Ivan. Gràcies, Guillermo, t'estava fent que no, però bueno, ell sempre fent que bé tothom. És que és un expedient X. No, la veritat és que trobo que és superimportant la feina que fa Jaume, perquè realment moltes vegades no som conscients de la importància que té la part psicològica dins de l'aspecte esportiu, no? Sí. I bueno, jo volia preguntar-te sobre el tema aquest de l'Ousmane Dembélé també, però bueno, suposo que en el moment en què comences a treballar amb els jugadors, te'n dones compte de que una mica sempre la feina és una mica la mateixa, no? O el patró que segueixes a l'hora de formar-los, en el seu dia a dia, vull dir, és genèric o és molt més específic per cada jugador? Depèn. A veure, en principi una cosa és el que nosaltres volem que ells... Hi ha una part de responsabilitat que tenim nosaltres, però després també hi ha un component que té a veure amb el jugador, no? I amb com el jugador, doncs, tot això es fa càrrec i com ho gestiona i això ja és una mica la part que li toca amb ell, no? I aquí poca cosa més et puc dir que això. Fora d'això sí que és veritat que hi ha jugadors que, per exemple, que tenen situacions personals fora del futbol, doncs que bueno, molts cops en venen per coses que no tenen a veure amb el futbol, no? Però que d'alguna manera està influint en el rendiment del jugador. I amb això sí que he fet una mica, pues això, no de psicòleg esportiu, sinó més de psicoterapeuta molts cops, no? Juan Romero, te dejamos el honor por haber conseguido este contacto tan interesante. Te dejamos la guinda final del pastel, última pregunta. Ha sido un placer para todos. Y para Jaume, supongo que un gran placer. Jaume, yo una pregunta, sobre todo como entrenador. Me fa molta gràcia quan sent sempre cara al Madrid o al Madrid o a qualsevol equip li falta un entrenador de mano dura. I això està molt arrelat, això, amb el tema de que si és entrenador no crida, no, de qualque manera no intimida els futbolistes, és que no té mano dura i després els jugadors fan el que volen. No creus que això està un poc antiquat i el que s'ha de cercar són entrenadors que siguin respectats, que sàpiguin gestionar el vestuari, que els futbolistes sàpiguin que és un entrenador que es prepara? Això no consideres que és més demostrar mano dura que no el típic de tota la vida? Bueno, jo crec que per començar la mano dura no cal que cridis per imposar-te, no? Per tenir el respecte dels teus jugadors, no? Això per començar, i sobretot amb el futbol formatiu. Jo crec que aquí molts entrenadors no s'ajuden a si mateixos quan no veuen que amb el seu comportament, amb les seves reaccions, el que estan és traient rendiment dels seus jugadors i del seu propi equip, no? Llavors és molt important que els entrenadors, sobretot a nivell formatiu, es puguin separar del joc i puguin veure quins jugadors tenen i què necessita cada un d'aquells jugadors en funció del que es trobaran en el següent partit, no? I els hi puguin oferir això, els hi puguin donar. I s'aconsegueix més, s'aconsegueix més amb el reforç positiu? Sí, home, de vegades una petita bronca per activar no pot anar malament, no? Però bueno, però és una cosa molt puntual. Immediat, no, exacte. Sí, no cal cridar i perquè et facin cas, no? És més, pots estar perjudicant el teu propi jugador, no? I el que vols és jugar amb 11, no amb 10. Pues Jaume Sabater, psicólogo deportivo de las categorías base del Real Club Deportivo Español, ha sido un verdadero placer haberte tenido en el penalti y bueno, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Gracias a vosaltres. Jaume, moltes gràcies i si d'aquí uns mesos tornem a cridar, espero que estiguis a disposició com ara, que ens encantaria una altra vegada parlar amb tu. Jaume, si alguna vegada estàs avorrit, es pots fer un estudi psicològic aquí, els membres del penalti, i acabaràs fart. Molt bé, d'acord. Un abrazo, muchas gracias. Moltes gràcies, Jaume. Bueno, oye, con los contactos, ¿eh? Pero, esto Juan Romero, que es un entrenador de los buenos. Fíjate que todo va relacionado. Él es madridista, español, ¿eh? Un filial. Sí. Y tú acabarás allá, Fenfeino, ¿no? Uy, lo que te ha dicho. Tenía pensado que iban Dembélé, pero... Tú acabarás allá, ¿eh? Guillermo, yo me veo de aquí un año llamando al señor Romero. Sí, ya. Romero entrará por teléfono el próximo año. Juan Romero, entrenador del español. Hashtag Romero Perico. Bueno, lo iremos con Romero con la copa porque me parece que han hecho un gran trabajo. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Seguimos en motociclismo porque, Dani, tú vas teniendo, ya que estás metido en el mundo del motociclismo, vas haciendo amigos y me parece que vamos a saludar a David Salom, que es un mallorquín que ha sido piloto y jefe de equipo precisamente de Ana Carrasco. ¿Tú la has conocido en persona tú? Sí, yo he tenido varias ocasiones en que lo he visto, tanto en Jun Mayor como hace un par de semanas cuando estuve allí. Y bueno, un tío grande, ¿eh? Un crack, sí, ¿eh? Tanto fuera, dentro como fuera de las pistas. Perfecto. Bueno, me parece que ya tenemos al otro lado del teléfono. David Salón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un verdadero placer hablar con un campeón del mundo de motociclismo. Y bueno, jefe de equipo de Ana Carrasco, la campeona del mundo de Super Sport 300, a la cual hemos podido hablar hace un momentito. Por aquí tenemos en el estudio a Daniel Fernández, que te quiere saludar. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien. Bueno, Toni Puig, haznos un poquito la presentación de este crack mallorquín. Pues nada más y nada menos, es un joven piloto que salió de la Indiotería, si no me equivoco, David. No, en Palma. ¿En Palma? En Palma, sí. Campeón mundial de motociclismo, campeón de España de Super Sport 2006-2011, campeón de la Copa Evo 2014 y que ha participado en el mundial de Superbikes y en MotoGP. Sí, así es. La pregunta que quería hacerte es, ¿cómo comenzó tu relación con el mundo de las motos y quién te inspiró? Bueno, a ver, mi familia está toda dedicada al mundo de las motos. Tenemos la tienda aquí en Palma desde hace muchísimos años. Mi abuelo ya corría en moto, mi padre también. O sea que la familia, pues estamos todos vinculados al mundo de la moto y desde pequeño pues he tenido siempre a la mano el poder subirme a una moto. Entonces, bueno, prácticamente he nacido en un taller o una tienda de motos. Entonces, siempre he tenido la facilidad de poder trabajar en este deporte. Ya lo hemos hecho antes, pero quiero volver a repetirlo, porque queremos volver a recordar a Luis Salom, a tu primo. Sí. ¿Cómo ves el mundo de las carreras desde la perspectiva ahora de como un team manager, desde la barrera? Bueno, es diferente, es muy muy diferente a lo que antes vivía. Antes era piloto, llegaba al circuito, no tienes mucha, no rindes mucha cuenta a lo que hay detrás de un piloto, sino que hay un equipo, hay mucha gente alrededor, mucha logística que controlar. Y ahora que es lo que estoy notando, ¿no? Que toda la logística, todo lo tengo que controlar yo del equipo. Entonces, bueno, cuando eres piloto no te das mucha cuenta de eso, pero ahora la verdad ha cambiado mucho y estoy contento, estoy muy contento de mi trabajo, estoy contento de tener el equipo y de llevar, bueno, lo que hemos conseguido este año sobre todo y de mi nueva vida, por decirlo de alguna manera. Daniel. Yo te quería hacer una pregunta, David. ¿Cómo afrontas, cómo vas a afrontar la temporada 2019 y tus objetivos? Bueno, en la temporada 2019 tenemos varios proyectos, tenemos varias cosas todavía por cerrar, pero que están en marcha. Tenemos con varios pilotos, el Mundial de Super Sport 300, el que se corre en el Superbike, que es lo que este año hemos ganado. Tendremos tres pilotos lo más seguro, estamos todavía pendientes de confirmar con algunos pilotos para poder hacer el año. Después tenemos el proyecto de la Copa Rieju, que haremos en el Mediterráneo, que se hace en el Campeonato del Mediterráneo, que ahí son chavales de 9 a 13 años, que bueno, también llevaremos lo que es la Copa. Y después tenemos el Campeonato del Mediterráneo, que se hace conjunto con la Copa Rieju, que llevaremos dos pilotos lo más seguro, uno de ellos de aquí de Palma, bueno, de Mallorca, que es José Luis, y bueno, estaremos ahí trabajando para poder llevar todos estos pilotos y estos proyectos. David, cuando hablas de José Luis, supongo que te refieres a José Luis Pérez González, el piloto de 17 años. Sí, así es, ahora tenemos un proyecto con él, ha tenido mala suerte, ha estado lesionado bastante tiempo, no ha tenido mucho éxito por tenido, pero creo que puede afrontarlo bien este año, podemos trabajar la pretemporada y llegar fuerte la primera carrera. ¿Poder llegar el 100% a la temporada? Sí, yo creo que, vamos, 100% a lo mejor, yo creo que sí, yo creo que llegará al 100%, a lo mejor llegar 95, 90, ¿no? Pero bueno, es estar fuerte, es estar con la mentalidad bien preparados para afrontar la primera carrera. Ahora mismo se está recuperando de una gran lesión, pero creo que podremos estar 100% cuando empiece el campeonato. David, después de todo lo que has dicho que estás preparando como team manager, me parece que tenías menos trabajo cuando eras piloto, ¿eh? Sí, así es, tenía mucho menos. Era simplemente ir a las carreras y ya está, ¿no? Pero tengo mucho más, pero como he dicho, ¿no? Contento de esta nueva faceta. ¿De cuántos pilotos hablamos? Cuando estás trabajando con pilotos de la isla, ¿o también trabajas con pilotos de otras localidades? Sí, también se trabaja con diferentes pilotos. Al final yo tengo una escuela aquí en Palma y vienen pilotos de muchos sitios a poder entrenar. Estamos trabajando, lo que pasa es que, bueno, lo que es la escuela, trabajamos ahora con unos 6-7 pilotos. Y después lo que es el Campeonato del Mundo, como he dicho, con tres, en el Mediterráneo serán dos, lo más seguro, y en la Copa Rieju estaremos manejando más o menos unos 15 pilotos, 12-15 pilotos. Entonces, son muchos pilotos los que hay que controlar, es mucho logística, son tres sitios diferentes, tres campeonatos diferentes, entonces, bueno, hay que trabajar. David, ¿cómo se llama la escuela? La escuela Team. DS Racing School, DS Junior Team es el equipo, DS Racing School, y bueno, estamos aquí en Palma, en Club Mayor, bueno, tenemos ahí los lunes y viernes en la escuela para poder trabajar con los chavales. ¿Puedes repetir el nombre, por favor, que se ha cortado? Sí, es DS Racing School. Fantástico, David. Muy bien. Bueno, pues David Salón, muchísimas gracias por haber intervenido en la tertulia de penalti y le dejo la despedida para nuestro amigo Daniel. Bueno, David, ante todo agradecerte la colaboración que has hecho aquí en Radio Menorca, penalti, y nada, poder tener grandes éxitos con tus pilotos de la escuela de ese Racing School para la temporada 2019. Esperemos que todo vaya genial. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, David, y mucho gas. Gracias, David. Gas, David. Gas. Bueno, señores, el penalti... Os habéis venido arriba ahora con el gas todos, sí, ¿eh? Sí, hombre, es que gas, vais. Es que aquí el Dani le mete mucho gas. Ha habido mucha moto aquí, ¿eh? Hoy. Sí, sí. Bueno, pues cambiamos de tercio, nos vamos al balón. Juan Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Unio! Aquí seguimos. Flamante semifinalista de Copa. Bueno, contento, evidentemente. Bueno, en la semana pasada te metimos un palito porque palmasteis 4-1. Y esta semana te damos la enhorabuena porque habéis ganado 2-0 y os metéis en la Copa. Y esto es la vida. Así está, claro. Así. Esto es la vida. Aquí Juan acepta... ¿Esto que es la final ya de Copa? No, semifinal. Ah. ¿Y, bueno, cuándo jugáis, a qué hora? A ver, que esto sí, nos diré horas, más. Horas. No, el... Días. Lo único que está claro es que jugamos Millor Unión en el campo del Millor, porque es, este año se hace a partido único, y juegan Sami contra el Alayor en campo del Sami, por el tema de la clasificación. ¿Y cuándo se juega? No, aún no se sabe. ¿No se sabe? No, no se sabe. No se sabe porque hasta el sábado por la noche no se sabía quiénes serían los rivales de cada equipo, y entonces ahora el Millor tiene que determinar. Pero es el próximo campo de semana que se juega. Exactamente. ¿O? Pero, eso sí, pero no sabemos ni el día ni el horario. El campo solo. Fletamos autobuses, ¿no? Ya. Y escolta, y el presidente de la insular está aquí o Argentina. Porque, claro. No sé, se sabe. No sé. Es que he sido un poco malo ahora, perverso. Pero me lo explica por qué. No es pregunta para mí. Pero es confirma que abans de dijous sabreu quan se juega, sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ahí. Supongo que sí. Puch. ¿Es el micro, Steven? No. Yo es que tengo una pregunta que hacerle a Juan Romero. Bueno. Es que, ¿quina diferència tan grossa hi ha entre que perdeu a Ferreries i guanyeu a lo, amb aquesta diferència? Meter gol. Jo crec que la principal diferència és que això demostra que cada partit és molt complicat, encara que sigui una frase feta. Però nosaltres vam anar a Ferreries i com vaig explicar l'altre dia, Ferreries va ser millor que nosaltres, a nosaltres no molt van sortir les coses, i el que sí que es ve, que suposo que te refereixes a com es fa feina durant una setmana després, sí, de perdre. El primer que has de fer és dilluns, xerrar en la plantilla i determinar quin ha estat els errors, perquè és impossible millorar alguna cosa si tu no reconeixes quins errors has comès com a equip, o jo com a entrenador, perquè el primer que ha de fer un entrenador és reflexionar sobre el que podia haver fet millor ell, després parlar amb la plantilla, demanar opinions, i a partir d'aquí fer-los veure que no hi ha res perdut, que tenim una altra oportunitat, que tenim la darrera, i jo crec que moltes vegades quan els jugadors veuen... No. Lunes, martes, miércoles, jueves, sí. Viernes, sábado... ¡Cerca! Ara per un moment no sabia el que era, no sabia ni per on venia. I ja t'he dit que a partir d'aquí, pues, sobretot fer creure a l'equip de que fins ara ho havíem fet bé i no per un mal resultat tenim que tirar tot per terra, i va sortir bé, la veritat, perquè el partit va ser bastant bo. Oye, podríem ir el sábado a mitjor? Perquè se suposa que jugareu a mitja tarda, no? Se suposa? Sí, però no sabem si dissabte o diumenge encara. Ah. Bueno, Juan nos da la informació privilegiada. Claro. Sí. Això que ho decideix l'insular, no? La Junta Insular. Saps què passa? Que és la primera vegada, almenys des que es disputa set semis de Copa, antes es feia anada i tornada, i enguany van decidir només fer anada. Però aquí són els criteris. I els criteris és que el primer juga contra el quart i el segon contra el tercer i el primer i el segon tenen preferència de camp. Però qui estableix la insular, la Junta Insular? Això, es fan unes propostes a principi de temporada i s'accepten o no s'accepten. Juan. I enguany s'han acceptat. Juan el diplomàtic. No, però és que jo l'únic que quiero saber és... Jo me sembla que seria millor anada i tornada, però també tinc que explicar que hi ha 5 equipos que no es classifiquen per semis, que si no es passen 3 setmanes o un mes sense disputar cap partit. Claro, porque de 9 equipos se clasifican 4 para semis. Pero ¿quién decide el horario? ¿La Insular o la Federació Balear? Es que no sé com va. No, els horaris els decideix cada equipo, el local. Ah, això ho decideix llavors el Millor, decidirà l'hora. Sí, el que supos que el nostre president i els seus xerraran de trobar el millor horari, supos també no fer coincidir els dos partits de Sami a la Llor amb Millor Unión per tema d'aficionats que vulguin anar en els dos partits. Claro. Me semblaria que seria el més intel·ligent. Imagino que respectaran els horaris que juguen habitualment, no? Sí, això sí, però entenc que una eliminatòria es tindria que jugar dissabte i l'altre diumenge. Sí, però això no és la Copa Davis. És que... Bueno. No, es verdad, hombre. Pues la verdad es que fa ganas, ¿eh? Vamos a Millor, una buena comidita por ahí. Uy, sí. Luego ya vas un par de gin tonics y vas calentito al campo. I van escuchar el gas antes. I així acaben els Julians. Lo que sí m'agradaria destacar, per part meva com a entrenador, és que quan, perquè ho sapigueu també, que nosaltres quan va acabar el partit en 2-0, perquè estem tots per entrar per un gol o sortir per un gol, Salayor, quan va acabar el partit, estem eliminat. I perquè si guanyaven d'un 1-0 només estem classificats, ens van guanyar de 2, però la majoria de jugadors de Salayor molt correctes, molt educats, donant-se mà i donant-se enhorabona per haver passat nosaltres a semis, i quan estan a la dutxa es van enterar que s'havien classificat perquè el mitjor havia fet un gol al minut 90 a l'Sporting i va quedar fora a l'Sporting i va entrar a Salallor. L'extrem, o sigui, el karma. Dins dels vestuaris, jugadors de Salallor van saber que estem classificats. Home, doncs per tant, l'educació me n'alegro. És molt bona. Oye, Juan, sí. Juan, què t'han telefonat al Mercadal o alguna cosa? No, estic molt bé. Aquí Iván te quiere colocar a toda mecha. No, no, yo que hagan lo que les dé la gana. Pero... Con esa pregunta ya vemos que Mercadal no ganó. No, no, pero era, no, yo me enteré ayer, de creo que empataron, ¿no? Van a empatar. 1-1 amb el Sawyer. Però no sé, encara continua. I aquest dimecres, ja que seguim xerrant a tercera, juguen s'aplaçat a Santa Eulàlia, que és líder de sa categoria. Y dissabte van a Binissalem. Bueno, chicos, hacemos 5 minutitos de tertulia. Venga, Germán. Vamos, adelante. Ataca tú, elige tema. ¿Elijo yo tema? Venga, Germán, métele. A ver, yo me quería meter un poquito con Iván, pero ya lo he dicho. Ah, yo ya... con Pau. Vamos ¿Ah, por con orden. Pau, vamos por orden. A la ataca. Bueno, con Iván. Con la IVA antes que la P, ¿eh? Con la IVA antes. Estoy mal. Los estudios voy fatal. No, bueno, no con Iván, sino con el Barça, ¿no? Porque yo no he llegado un poquito tarde, como creo que habéis visto todos, y me he quedado con las ganas de saber, aparte de lo de Valverde, qué pues más mira, qué hacemos. ¿Sabes la sensación que tengo? Que en la primera parte creo que los jugadores salieron al campo con aires de prepotencia. Uh-huh. Creo que iba, que lo tenían, no sé, los vi muy, muy subiditos... Y al final, y hoy leí un comentario que es verdad, reaparece Messi y parece que todos los balones a Messi, que sea Messi quien resuelva todo. Hombre, ¿no crees que posiblemente los partidos donde no ha estado Messi han querido demostrar que sin él se puede? Y cuando ha aparecido han dicho, pues oye, pues ya lo tenemos aquí, no sé. Me hace gracia demostrar. Cuando cobras el pastazal que cobran, ya, bueno. No, pero o sea, tiene que demostrar, tienes que cumplir con tu trabajo. Yo creo que es una cuestión de peso, ¿eh? Messi en el campo tiene un peso que hace que los jugadores le miren. O sea, al final hay líderes, ¿no? Y cuando no hay un alfa, pues puede surgir otro, pero en el momento en que vuelve ese líder... El Barça no ha perdido ningún partido sin Messi. Es que no, pero es por lo que hablamos, que estamos hablando de que son jugadores que tienen mucho peso, y pasaba también con Cristiano Ronaldo, son jugadores que cuando están en el campo, tú no lo sabes por qué, pero... El balón se lo das a él, ¿no? Como en el patio del colegio, cuando a quién le pasabas el balón siempre, al bueno. Pues es un poco lo que pasa. También es verdad que tras el descanso, el Barça recorta diferencias. Siguiente jugada, mete un gol el Betis de chiripa, porque eso fue chiripa. Uh-huh. Vuelve a marcar el Barça la expulsión de Rakitic, en menos de un minuto. Son cositas que, bueno, jugarlo... En el fútbol sabes que hay estos bueno, este tipo sí, de pero, detalles. Pero más allá de estos detalles que es fútbol, yo lo que más vi, bueno, dos detalles. Uno, no me gustó ver a Messi y a Luis Suárez sentados en el descanso dentro del túnel de vestuarios. No entendí esa postura de dos jugadores. Sí. Lo enseñó la televisión un momento y estaban los dos sentados como si estuvieran en la barra de un bar. Es que si fuera un futbolista mío, a mí me molestaría, porque si yo tengo que ir a remontar un partido y había dos jugadores sentados en las escaleras, digo, mal vamos. ¿Y qué dos jugadores? Mal vamos, exacto. Y después, lo que yo más valoraría por encima de todas las anécdotas que pasan, es que el Betis fue, diría que incluso excesivamente valiente. Es que le quitó el balón al Barça. Yo creo que lo mató por allí y el Barça no se lo esperaba. Bueno, corrió y corrió. Pero sobre todo el tema de la actitud, estoy de acuerdo con Iván. Hay una cosa que está muy clara. No sé si visteis la Copa Libertadores entre Boca y River. ¿Vale? Es evidente que el fútbol argentino, primero porque se le escapan sus promesas cuando tienen 17 y 18 años. El dinero manda. El nivel, no, pero no iba por eso. Es que el nivel ha bajado un poquito, ¿vale? Ha bajado un poquito, pero no la intensidad. Yo es ver ese partido, ves la intensidad de esos jugadores y dices, trasladado que el Barça hubiera hecho un 30% más. Nada, 30% de la intensidad que le pegan esos jugadores. La actitud de la segunda parte. Y Piqué discutiendo con Vidal. Vidal que se partió la... Bueno, Piqué discutió con Vidal, con Suárez, con unos cuantos, sí. No sé, no acabo de ver una actitud, sobre todo de Gerard Piqué. No puedo, es que no puedo con él. No. Superior a mí. Bueno, hay que tener en cuenta que por actitud también, Piqué en los principios del partido... Ahí sale a un rechace, se tropieza, cae al suelo y es el mismo el que vuelve atrás y el que acaba sacando ese balón, porque era una jugada en la que Junior iba de cara a barraca, ¿eh? O sea, tú como siempre. Que no, hombre. El buenismo. Es que no es una cuestión de buenismo, es una cuestión de que estamos hablando de la intensidad de los jugadores y podemos entrar en que estén más acertados o menos acertados, pero Pero decir que salimos sin intensidad, yo no lo creo. No, os propongo una nueva sección, Puch versus Puch. O sea, crearemos un tema, lo elegís. Pero oye, Juan lo sabe, Juan es entrenador. Si tú tienes un tío en los entrenos que te marca 20 goles cada entreno, tú este tío lo tienes que poner. Claro. No digo que Malcom marque 20 goles por entreno, pero igual Piqué sigue en la línea de fallón, que está desde la primera jornada. Y metes alguien... a Malcom y no mete ningún gol esta semana, pero, y no hizo nada. He dicho Malcom por decir un nombre, pero Piqué, si ves que la está cagando cada partido... ¡Ostras! Pero es que el problema es que no hay recambio. Bueno, no hay recambio ahora, pero hace jornadas sí que había y tampoco no lo sentó. No, a ver, también es verdad que un tití está en el dique seco, pero es que luego que pones a Chumi... Pues yo me quería que te diga. El Madrid jugó ayer con Javi Sánchez y Reguilón, ¿no era? Oye, son jugadores de equipos potentes, ¿eh? Sí, yo cantera siempre. Yo qué quieres que te diga, y creo que hay partidos que los puedes... No te diría el de ayer, pero Huescas a la vez en el Camp Nou, hombre. Ahora, ahora el Madrid, y bueno, después de su gran victoria contra el potentísimo Victoria Pilsen y contra un Celta que no se sabe qué jugaba, ya están creciditos, ¿eh? Ya vuelven a estar en el candelero, ¿verdad, Germán? No. Lo que sí es verdad es que, bueno, ha habido un cambio ahí, ha regenerado el tema de la ilusión y algo de actitud. Y bueno, también se fueron con un montón de lesionados. Llegaron con lesionados, se fueron con muchos más. Y bueno, un partido que no fue para tirar cohetes, pero tampoco el campo del Celta. Es que el resultado es engañoso, porque si hablamos de un 2-4, pero es un 2-4 que realmente hasta prácticamente el final del partido iba ganando 2-1 el Madrid. O sea que luego hay esos goles, que es lo que hemos hablado muchas veces. Ya el Celta sale a buscar el empate y es cuando el Madrid... A mí me sigue sin gustar, golazo, ¿eh? Golazo de Ceballos. De Ceballos y de Benzema. El bueno, de Benzema que hace... está muy bien también, sí. Pero bueno, a mí me sigue sin gustar el Real Madrid. Germán, como madridista experto que te considero, y Juan Muñoz. Juan Romero. Juan Romero, ya llevo un lío con los... Solari va a continuar como entrenador. ¿Lo veis en el puesto o hay que cambiar? Yo creo que va a continuar hasta final de temporada. Juan. Por lo que parece va a continuar y encima, de alguna manera, con los resultados que ha conseguido, que no el juego, porque yo ayer lo vi el partido y me sigue pareciendo un equipo muy endeble y que le hace un daño muy fácil. Sí. ¿Pochettino o Conte? Yo soy de Pochettino. Yo también. Pues a mí lo que me gusta es Conte. Bueno, Conte, yo he estado hablando con gente, bueno, con clientes de ahí del restaurante italianos y lo ponen como... ¿A parir? Como, bueno, a parir en cuanto a... ¿Como un autobús? Como a mano dura, es algo, dicen que es impresionante las formas. No, pero Iván, yo creo que Mauricio Pochettino es el correcto porque ya estuvo entrenando al filial. Qué grande eres, Puch. A ver si el año que estén en la parte baja también sacamos... O sea, tus informaciones directas... Bueno, de súbditos italianos dicen que tiene mano dura Conte. Bueno, sería pues la nueva versión de Capello, un poquito con más mala leche. Pues yo creo que a lo mejor iría bien esto en el equipo, ¿no? Pues yo creo que no. Creo que para momentos, como hablaba antes Juan, para momentos muy puntuales sí que viene bien una bronca, un tío que de repente rompa vicios y rompa algo, pero continuar con esa... Bueno, ya nos pasó con Mourinho y con toda esta gente. Bueno, Camacho ni llegó a estrenarse, pero... Ni existe, ¿no? Pero creo que esto al final no es el sistema. Yo me quito el sombrero con Capello. Un tío que gana títulos con Panucci. Cristian Panucci. No, Capello hizo un gran trabajo y bueno, todos se quejaban, especialmente los tres que tenía la delantera, Raúl, Zucker y Mijatovic, y creo que hicieron sus mejores números con él, los tres. Pero dura poco tiempo Capello, ¿dónde va? Claro, son etapas de año, dos años y a eso vamos, ¿no? Antes de que acabemos, me gustaría que esta semana juegue la selección española. Ha habido novedades. ¿Alguien ha tragado o no ha tragado? Sin duda, pero me parece súper inteligente y creo que lo está haciendo impecable Luis Enrique. No, yo pienso que no ha tragado. Luis Enrique lleva a quien cree que lleva, pero Jordi Alba, ¿cómo está ahora? Pues es el mejor lateral en estos momentos. ¿Del mundo? A mí me falta Junior Firpo, el que nos hizo un roto... ¿Pero que no es brasileño este? El que nos hizo un roto ayer con el al Barcelona con el Betis. Pero escúchame, pero este no es brasileño. No, es dominicano, pero forma parte de la sub-21 y juega como español. Ah, juega en la sub-21. Uh-huh. Y bueno, no. También quería destacar a las tres incorporaciones nuevas, aparte de Jordi Alba, que ya lo conocemos. ¿Qué opináis de Mario Hermoso del Español, Pablo Fornals del Villarreal y el tercero es Brais Méndez del Celta. A mí Pablo Fornals personalmente me gusta muchísimo. Verlo jugar en el campo, es un tío que le aporta una consistencia al juego brutal. Un tío con además con muy buen toque de balón y con mucha presencia en el centro del campo. Sí, lo único que hay que ver que son buenos, está bien que Luis Enrique les dé, pero no es lo mismo partidos de ahora y pruebas que cuando llegue una Eurocopa o un Mundial. Lo que sí es evidente que tiene que llevarlos para probarlos, si no, no lo sabrá. Sobre todo en especial Mario Hermoso, porque de Mario Hermoso no nos da tiempo de hablar, lo siento. Ah, vale. No es porque sea jugador del Madrid cedido al Español. No está cedido. Pero Madrid quiere recuperarlo. Ya hablamos otro momento, si os parece. Oye, me preocupa, Llopis, que desde que hemos metido el palo al Menorca Basket, por no darnos. No ha hablado más en la radio. Es verdad. ¿No? Es que no ha querido entrar. No. Este miércoles mejor que lo traten bien. Así es, Llopis. Y que la gente, la audiencia, Llopis, del penalti, acreditación. Sí. Y que la audiencia del penalti sepa que el Menorca Basket no le sale de los cataplines, dale una acreditación a nuestro corresponsal Esteban Llopis. O como se diga. Porque dice, argumenta que no retransmitimos el partido como no hace absolutamente nadie. Solo falta. Llopis, quédate en casa el miércoles, chaval. o narra el partido, oye. Acompañarlo el miércoles por si acaso. Bueno, señores, hasta el lunes el penalti. Muchas gracias. Un abrazo. Onda Cero, Menorca.